Anyanyá, qué mala es tu bella Meguía. Anyanyá, voy llorando mi desgracia y las noches las agobias. Voy llorando mi desgracia y las noches las agobias. Traen consuelo, trae más vino cantinero. Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero. He tratado de olvidarla entre copas y parrandas, mas no puedo. Qué mala estrella me guía, amor. Voy llorando mi desgracia y las noches las agobias. Voy llorando.